Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. ¿Qué tal? Molt bona vesprada. Benvinguts a Valencia Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado el cap de semana? ¿Habéis pegado una volteta, la platja, o habéis elegit la montaña para estos días? Yo he aprovechado para donarme un garbage per la zona de Terol, que no sabeu lo fresqueta y lo bé que he dormido estos dos días ahí. I quina frescoreta. Però avui una altra vegada el calor. De fet, este matí quan venia a la ràdio marcaven ja els 25 graus a les 7 del matí. Bueno, estem en agost i la qüestió per a mi renegar un poquet. Avui tenim moltes cosetes en el programa. Vindrà a acompanyar-nos el nostre amic Ramon Ferrer, que ja sabeu, presenta cada dissabte Agarra-lo com puedas, així en la 97.7. A la matinada ens conta totes les estrenes de cine. Ve a parlar-nos del aniversari de la banda sonora de la peli Dirty Dancing, que avui complís 27 anys. De pas, analitzarem i repassarem també algunes de les bandes sonores que més ens agraden. Ja sabeu que n'hi ha tantes i tantes bandes sonores boníssimes que soles podíem elegir unes poquetes i a més ho he fet al nostre gust. Bé, però segur que vos agraden. I recordarem també els moments millors d'eixa peli que marca una època, els anys 80, Dirty Dancing, i que es va agradar a tots, sobretot la seua banda sonora en versions de temes dels anys 50 fantàstics. També tenem a contar una iniciativa del barri de Benimaclet per a preservar la seua història, que ens agrada molt, perquè a més compta en la col·laboració de veïns i es diu Benimaclet Conta, i és molt xula, ja veureu. Parlarem amb una de les sociòlogues que ha participat en la creació d'aquest projecte que espera poder acabar-se en molt poc de temps. A més, Clàudia Zapater i Clàudia Requena ens van a contar les notícies més curioses dels famosos, aquesta actualitat estiuenca que ens agrada tant. I anem a parlar també d'un llibre que me té enganxada. Se diu WhatsApp Darlings, el primer creat en format WhatsApp. Sí, sí, com si estigueren llegint les converses d'un altre, d'un grup de WhatsApp, que agarres el mòbil aixina que no s'adonen compte i te papes de tot. Pues això, una recomanació molt divertida per a llegir este estiu i del que ens parlaran les seues creadores, Esther Ocón i Carmen Gómez, que ja les tenim per ací, hem posat ja una foto d'elles en el Facebook de la 97.7. Ja sabeu que en ell podeu participar. Esperem, com sempre, els vostres comentaris, també en el Twitter de la 97.7 @977radio i en el meu, si vos apetís, també @aranferrer. Hem aprofitat per a preguntar-vos per el vostre WhatsApp. Què donaria de si? Ens ho podeu contar en el Facebook de la ràdio, ja sabeu. Per exemple, Maribel, que diu que ja té el llibre de les nostres amigues que van anar a la presentació i diu que el seu WhatsApp podria protagonitzar també la segona part d'este WhatsApp Darling. I Bea, que també diu que el seu WhatsApp és identificatiu, i Asunción, que ens deia també que si el WhatsApp parlara, veuríem els llibres que es podrien escriure, com este el que tenim a parlar avui. Antonia Higueras, que també es diu: hola, Arancha, guapa, ¿cómo va? Yo acompañándote como todos los días. Saludem també a Maika i uns altres amics com Amparo Bonías, Maite Miró, Rocío Méndez i Nina García o Raquel Barrios. Bon dia, que estan un dia més amb nosaltres resistint les temperatures del mes d'agost en este dilluns. Gràcies per acompanyar-nos. Arranquem València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente, es una ràdio diferente. Es la 97.7. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Ausias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. Hem

puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos, Cofrentes, navega por el interior. Valencia Abierta, cerca de ti. Arrancamos sección de noticias con nuestras amigas las Claudias de la 97.7. Claudia Zapatero y Claudia Requena, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vais? Buenas tardes. Hoy de nuevo sintonía ibicenca para dar comienzo a nuestra sección, porque la protagonista de hoy es Paris Hilton, que se ha dejado ver también por Ibiza con una nueva conquista. Contadme. Pues sí, sí, Paris Hilton continúa alimentando su fama de chica mala y esta vez ha sido vista navegando con un yate por las aguas de Ibiza junto a su nuevo novio Álvaro Garnero, que tiene nada más y nada menos que 15 años menos que ella. Él tiene 18 y ella 33. 18 añitos para la nueva conquista de nuestra amiga Paris Hilton, que además ni siquiera había llegado a confirmar que había roto con su antiguo novio, que además era natural de Ibiza. ¿Quién es este nuevo novio del artista? Pues se conocieron porque el chico pincha en el café de su padre, Café de la Musique. Y bueno, todo apunta a que se conocieron allí y allí fue donde sustituyó a su anterior novio, River Viperi. Y bueno, aunque no se ha conocido 100%, pero se han visto unas imágenes del chico, del joven, y Paris Hilton, bueno, dándose cariño por las playas ibicencas. Y además la semana pasada ya les vieron besándose en Malibú, y estas nuevas a Ibiza con el mismo joven, bueno, pues parece claro que Paris ha puesto fin a su relación con el modelo ibicengo con el que salía desde hace 2 años. Este nuevo chico, Álvaro Garnero, es brasileño y es la nueva conquista de Paris Hilton, que además dentro de poco, estaba leyendo, vuelve a retomar tras su descanso la gira como DJ. Me parece que es ahora esta artistaza de los pies a la cabeza. Vaya, vaya. Bueno, ¿qué me contáis de David Beckham? Bueno, pues que está siendo el centro de atención estos días en Estados Unidos, y no por algo bueno, sino porque al parecer el exfutbolista hace unos días, mientras iba al gimnasio, dejó a sus hijos en el coche encerrados durante una hora. ¿Aparcados? ¿Dejó a los hijos? Sí, no, los aparcó. David Beckham. Bueno, con aire acondicionado. Menos mal, ¿eh? Muy sí, bien, sí. Muy considerado por su parte. Sí, sí, solo sabía excusarse frente a los reporteros diciendo que había dejado el aire puesto y el motor encendido, como si eso fuera excusa. Bueno, días después, Beckham cambió la versión diciendo pues que la niñera estaba con ellos, pero bueno, habían como 6 o 7 fotógrafos allí y todo el mundo dice que no, que los niños estaban allí solitos y frescos. Que los había aparcado con el aire acondicionado, los voy a haber entrado por lo menos y quedarse en recepción, que menos, ¿no? Sí. Bueno, estrellas en números rojos, parece que lo tienen todo, pero llega un momento en el que, bueno, pues se ven abocados a la bancarrota. Contadme, ¿quiénes son estas estrellas en números rojos? Pues, por ejemplo, tenemos a Nicolas Cage, a Rihanna, pues es que facturan millones de euros al año. Se ve que son poco ahorradores y les juega una mala pasada los ahorros. Sí, bueno, todo. Ellos, bueno, dicen que son una mala gestión de la fortuna y les echan la culpa a otras personas, pero bueno, Rihanna, por ejemplo, que dijo que en 2009 estuvo en bancarrota, pues ese año gastó entre 7 y 12 millones de euros en comprar una mansión que luego vendió y que además perdió en esa compra-venta 2 millones de euros, entonces. Que la tuvo que vender más barata, y encima dice que el culpable de esta terrible situación fue su contable. Ella no manejaba el dinero que se facturaba en su casa. O por ejemplo, Whitney Houston también, por los problemas por las drogas, tuvo que empeñar hasta objetos personales. Llegó un punto que ya estaba totalmente en la bancarrota. Uh-huh. Y uno de los artistas más conocidos en Hollywood, Nicolas Cage, que también ha pasado algunos altibajos financieros. A pesar de que factura grandes cantidades de dinero, el actor es conocido porque sus caprichos están muy por encima de sus posibilidades. No me puedo imaginar, con la cantidad de millones de dólares que ganan las estrellas de Hollywood, cómo pueden estar sus caprichos más allá de lo que ellos ganan. No me lo puedo imaginar. Increíble. Sí, porque será gastar. Bueno, Cristiano Ronaldo mismo pasea Ferraris y bueno, los estampan y les da igual porque compran otro y compran y... Pediante de nuestra actualidad tenemos a Claudia Zapatero y Claudia Requena. Gracias, chicas. Mañana más noticias. Gracias. Consiga gratis con el diario Levante el álbum de los animales de Panini 2014-2015. Una colección divertida para descubrir los animales, plantas y lugares más sorprendentes. El próximo domingo una lámina con 6 cromos y el álbum de colecciones Panini gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Este año se lleva el Taroncha. Este año se llevan los partidos cargados de emoción. Este año se lleva el mejor baloncesto. Este año se lleva el Valencia Basket. Abónate desde 100 euros y disfruta de toda la Liga y de toda la Euroliga. Para más información entra en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. Miles y miles y miles de bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Vos anem a parlar també d'una iniciativa molt xula per a conservar la història dels nostres pobles. Es tracta del projecte Benimaclet Conta. És una idea que va sorgir de l'Associació de Veïns del Barri, un barri que conta la seva pròpia història. El projecte naix després de recopilar dades, després de diverses converses, recreació de fets i també d'històries. I d'ahí van sorgint diverses accions, posar plaquetes explicatives per a contar què es feia en determinats llocs del barri, recorreguts per la seva història. Bé, per a contar-nos què és Benimaclet Conta, anem a parlar amb Alba Sánchez, que ja és sociòloga i una de les creadores d'este projecte. Hola, Alba, què tal? Hola, buenas, què tal, com estàs? T'hem tret del descans, de les vacances, aïllada de tot, per a que ens contes un poquet avui en València Abierta. Com naix esta idea i com t'afegixes tu amb la teua col·laboració? Pues mira, sí, yo es que ya había trabajado por mi carrera de sociología y de antropología, pues un poquito en la recuperación de la memoria oral del barrio, y entonces cuando me enteré que en la Asociación de Vecinos de Benimaclet tenían una idea similar, pues enseguida quise enterarme y colaborar, y es que una antropóloga sueca que participa en la Asociación de Vecinos desde hace muchísimos años, pues tuvo la idea un poco de hacer algo similar al barrio de Bredan de Estocolmo, donde ella vive, para un poco recuperar la historia de algunos edificios, pero era algo bastante sencillito y aquí hemos querido hacer algo pues un poco más amplio. Entonces se recuperan fotos antiguas, se ha tratado de hablar con la gente mayor y no tan mayor del barrio para recuperar la historia de muchos lugares emblemáticos. Uh-huh. Esa fue la idea y eso es lo que sí que la verdad es que hemos conseguido algo que estamos muy, muy contentos. ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo se ve reflejado en el barrio? ¿Qué podemos ver si nos acercamos a Benimaclet? Pues en diferentes zonas del barrio, sobre todo ahí en algunas como la plaza del barrio donde está la iglesia, que se concentra en muchos más lugares, vemos unas placas verdes donde hay una foto, tratamos de que la foto que hemos colocado en la placa sea antigua, y vemos un código QR, nos podemos acercar con el móvil y descargándonos la aplicación para lectura de códigos QR, enseguida nos sale la historia de cada lugar. Y asociada todo pues a la página web, que para quien no no tenga esta aplicación del móvil o no tenga este tipo de móvil, puede directamente entrar en www.benimacletconta.com y ahí encuentra toda la información de todos los lugares que hasta ahora hemos recopilado la información. És un treball, estava llegint en la web, que porta ja més de un any. Han participat veïns, arquitectes, sociòlegs com tu, que han desembocat en tot aquest projecte. Era fonamental la participació de la gent del barri. Sí. Esto es algo que sin la participación no habríamos podido hacer prácticamente nada, porque Benimaclet es un barrio con mucha historia y ya desde pues las asociaciones de clavarios han hecho un trabajo de recuperación de la historia, pero realmente más allá de eso no hay nada. Entonces, cuando encontramos un edificio que la gente nos dice que era algo emblemático porque era un lugar de encuentro, un lugar de reunión, pues si no fuera porque la gente ha tratado de colaborar contándonos todo lo que recuerdan de cada lugar, no podríamos haber hecho este trabajo, además de que ellos son los que han aportado fotos muy antiguas donde se ve la evolución que ha vivido este barrio, que era un pueblecito. Reflexa, ¿no?, la unió de les noves tecnologies amb aquestes aplicacions del mòbils, amb la memòria dels més majors del barri. Ja es duen més de 50 plaques. Espereu arribar a les 100. S'heu posat un plaç per a finalitzar? Realmente sí que tratamos de ponernos plazos, pero claro, siempre funcionamos en base a la participación de la gente. Yo creo que si esta vez pusimos 50, ojalá, o sea, no tenemos un plazo fijo de presentación de la próxima tanda, porque dependemos de eso, pero esperamos llegar que esto sea algo pues evolutivo, que cada vez hayan más. Además, estaba llegint que proposava algunas rutas, ¿no?, para poder seguir. Sí, la página web está preparada para que la gente, pues, en rutas... Hemos establecido 5 rutas y así la gente pues puede, por ejemplo, dedicarse a ver el centro histórico y ahí verá un recorrido que es descargable, la ruta en PDF, y así pueden hacer un recorrido pues de una media hora, 40 minutos, según el tiempo que tengan, y hay diferentes lugares para hacer estas rutas. ¿Algún recomanable para nuestros oyentes que digan esta vez para, ve, cuando acabemos la faena o si tenemos un ratet, cuando ya caiga la calor, qué recomanes, por ejemplo, para hoy, Alba? Pues yo, por ejemplo, ahora recomendaría el recorrido que va por las Alquerías Blancas, que es un poco la huerta, por esto de que realmente se está perdiendo y no sabemos cuántos años durará la poca huerta que queda en Benimaclet, y me parece algo pues muy entrañable y que realmente es algo muy identitario del barrio de Benimaclet, esa huerta y ese pasado de labradores. Alba Sánchez, moltíssimes gràcies per acostar-nos un poquet més la història de Benimaclet, per compartir estos minuts amb nosaltres en la 97.7, que continues disfrutant de les teues vacances. Moltíssimes gràcies. I res, a tots els oients, ja saben, esta vesprada peguen-se una volteta per Benimaclet i podran disfrutar de la història d'uns dels barris que més voleu en València. Gràcies, Alba. Moltíssimes gràcies. València Abierta, la ràdio de la teua terra. A la 1 en punt arriba la informació amb César Molins. Antes t'anem a parlar dels Beatles, perquè l'any 1966, tal dia com avui, les ràdios estadounidenses vetaven als Beatles. Vols content perquè en València Abierta, i és que John Lennon va declarar en una entrevista britànica que els Beatles eren més famosos que Jesucristo. Un comentari irreflexiu que en un principi no va ser pres massa en compte, però que mesos després va caure com una bomba als Estats Units. És clar que en 1965 els Beatles efectivament eren poc menys que déus, però això no va impedir que tal dia com avui multitud de ràdios nord-americanes guardaren les cançons d'esta banda britànica, el calaix, i molts dels seus concerts varen ser cancel·lats. La polèmica va alcançar tals proporcions que hasta fins i tot el Vaticà va presentar una protesta formal contra les paraules de John Lennon. Els Beatles es varen obligats a convocar una roda de premsa l'11 d'agost en la que John Lennon va demanar perdó per les seues declaracions. Fins a la una, arribem amb este so de Come Together, els Beatles sonant en València Abierta. He got all the scumbo, he got all no sideboard, he Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Servicios informativos. Informació de la jornada amb César Molins, el que donem, a més, la benvinguda després de les seues vacances. Què tal, César? Hola, Arantxa. Molt bona vesprada. Obrim en el baròmetre del CIS. El Partit Popular augmenta la seua avantatge respecte al PSOE i Podemos, i ja és la tercera força política. Sí, és una informació que acabem de conèixer fa no res. Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el grup popular incrementa el seu avantatge fins als 8,8 punts en estimació de vot. En aquest sentit, aconseguiria un 30% dels sufragis davant el 21,2% del PSOE. Este últim baròmetre del CIS reflecteix també que Podemos es situa com a tercera força política, com comentaves, amb un 15,3% dels vots. A més, segons aquestes dades del CIS, este baròmetre que es va dur a terme entre el 1 i el 6 de juliol, el PP i el PSOE perdrien vots. El PP passaria del 31,9% que va obtindre en abril al 30% des de passat mes de juliol, i el PSOE cauria més de 5 punts, passaria del 26,2% al 21,2%. I este baròmetre del CIS també destaca un fet curiós, és que l'atur i la corrupció continuen sent els principals problemes, les principals preocupacions dels ciutadans espanyols. I no espera més després de les notícies que anem veient cada dia i llegint als diaris. Mentre l'atur ha baixat en la Comunitat Valenciana i en la resta d'Espanya durant el mes de juliol. I segons dades del Ministeri de Treball i de la Seguretat Social, així en la comunitat l'atur s'ha reduït en 3.141 persones, és un 0,6% respecte al mes anterior. D'esta manera, el nombre total d'aturats en la nostra autonomia es situa en 524.000. En el cas de la resta del país, l'atur també ha caigut, com comentaves, en este cas en 29.841 persones. Es col·loca per davall de la xifra que existia a l'inici de la legislatura. A dia d'avui, el nombre total de parats, d'aturats, en el nostre país està per damunt dels 4.400.000. En quant a la Seguretat Social, l'ocupació ha registrat la millor dada en un mes de juliol des de l'any 2007. Una dada bona, també positiva, perquè la Comunitat Valenciana, la Seguretat Social, ha guanyat més de 49.400 afiliats fins a col·locar la xifra total en vora 1.600.000 ocupats. En el conjunt nacional, l'afiliació mitjana de la Seguretat Social també ha augmentat, ho ha fet en més de 62.000 persones. Aquest increment situa el nombre total d'ocupats en el nostre país en més de 16.700.000. Canviem absolutament d'assumpte. En successos, un xiquet de 4 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la localitat d'Altea. Sí, és una de les notícies, diguem, tràgiques del cap de setmana, segons fonts de la Guàrdia Civil i del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències. Els fets es produïen ahir per la vesprada, al voltant de les 3, el menor es precipitava a l'aigua en un xalet on estiuetjava amb la seva família d'origen francès. Fins a aquest lloc es desplaçaven ràpidament efectius sanitaris que van intentar reanimar el menut, encara que no van poder fer res per tal de salvar-li la vida. A la que sí que han rescatat amb vida ha sigut una dona que havia desaparegut al mar front la platja dels Terrers de Benicàssim, en Castelló. Una bona notícia aquest rescat d'esta dona. Sí, perquè el servici s'ha iniciat poc abans de les 11 d'esta passada nit, quan uns pescadors que s'encontraven en la zona donaven la veu d'alarma al vore una jove que després d'entrar a l'aigua pues, demanava auxili. Un ampli desplegament de mitjans aeris, marítims i terrestres començava ràpidament la búsqueda de la jove. Finalment, sobre les 4 d'esta passada matinada, els bombers han localitzat i han rescatat aquesta jove que estava conscient i presentava símptomes d'hipotèrmia. L'helicòpter de salvament marítim l'ha evacuat ràpidament a l'hospital, on encara es recupera. En quant al trànsit, balanç definitiu de l'operació Eixida del mes d'agost. I un balanç que no és positiu perquè són 14 les persones que han faltat en les carreteres en 11 accidents mortals ocorreguts entre les 3 de la vesprada de dijous i les 12 de nit. En aquests accidents, 11 persones més han resultat ferides de diversa consideració. El dia més negre en quant a accidents mortals va ser ahir, 4 accidents i 5 morts. Lamentables aquestes informacions sobre els morts a la carretera. Ja sabem que la DGT es planteja arribar a la xifra de 0 morts a l'any en l'any 2020. De moment, pel que fa este any, no va poder arribar a aquesta xifra. Anem a veure com va el temps per a estos dies, César, perquè ens contes que l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís groc per pluges i tronades al nord de la província de Castelló, que s'espera per a les pròximes hores. Pues a partir d'aquesta esperada, núvols d'evolució que, com estàs comentant, van deixar alguna precipitació al nord de la província de Castelló, bàsicament perquè la resta de la comunitat valenciana va estar amb cels poc nuvolosos, intervals nuvolosos, però no va ploure la resta del nostre territori, sí en aquest extrem nord de la comunitat valenciana, la província de Castelló. Al marge de tot això, la jornada d'avui segueix sent calorosa, temperatures, per tant, sense canvis, en ascens, la mitjana prevista per al dia d'avui està en 32 graus, esperen en zones com a Gandia, en el litoral, 31 graus, esperen en València, en Ontinyent, i al voltant dels 30 també a l'interior, a Requena, que són els punts que pren com a referència l'Agència Estatal de Meteorologia per a aquesta qüestió de les temperatures. A esta hora estarem al voltant dels 30 graus a València, 28 graus marcava el termòmetre, el vent va seguir bufant de l'est de llevant, amb brises en la costa, sinó que la gent que puga apropar-se a la platja pues, va poder disfrutar del bon temps, i a més, i sa briseta ahí junta al mar. Gràcies, César. A esta hora ja són quasi els 28-30 graus, com comentaven, aixina que arrimar-se a la platja, si podeu, això sí. Continueu en nosaltres en València Abierta. A les 2, més info en les notícies. Gràcies, César. Adéu, bona xarxa. Sintonia que marca l'inici del temps d'esports en València Abierta. Hoy, 4 de agosto, con Vicente Bau, como siempre, la noticia de la jornada es que por fin hablamos de deportes en la 97.7 Radio y además, buenas tardes, Vicente Bau, con el primer título de la Era en Uno, ¿no? Hola, Nacho, buenas tardes. El primer título de la Era en Uno y además con una gran curiosidad. El Valencia ha sido capaz de ganar el trofeo Emirates Cup, que organiza el Arsenal, ojo, ¿sí? Sin jugar con el Arsenal. O sea, que este equipo tiene ángel hasta para eso. Pero así bueno, que comienza bien, ¿no? La era sí. Nueva del Valencia Club de Fútbol. Bueno, es una anécdota, sí, ganar un trofeo pretemporada de rodaje, pero lo interesante es que el equipo dejó buena imagen, hubo unos goles pues curiosos, porque que los goleadores sean Gallá, Piatti, Guardado en el partido, el 1-3 contra el Benfica, no deja de ser curioso, pero lo mejor son las sensaciones que ha dejado el equipo de Nuno, y es que parece que es un equipo con hambre, o parece que es que las noticias que le han llegado de Valencia, que le llegaron del viernes pasado de esa compra del IM, pues parece que ha asentado a todos los futbolistas. Leíamos hoy en el periódico Superdeporte una entrevista a Mareo Salvo, promete otro delantero el presidente del Valencia. Una entrevista muy bien, súper imperdible, 4 páginas como 4 soles de una entrevista, un cara a cara, Pascu Calabuch, Amadeo Salvo, Pascu no es sospechoso de ser antisalvista, pero lo hablan todo, lo hablan con calma, dice muchas cosas, y sí, el titular de la portada es, habrá otro delantero. se está refiriendo a Jackson Martínez, que ha renovado, pero bajando su cláusula. Da igual, lo importante es que venga uno que complete la delantera, pero no nos quedemos ahí. Ahora, estamos hablando de deporte, de ilusión, de fichajes, de futuro, de crecimiento. ¿Y qué está haciendo el Valencia? Pues sigue peinando todo el mercado, pues para reforzar esa plantilla. De entrada, tenemos a uno en Italia. Me preguntará, ¿a quién? ¿Quién? Pregúnteme, ¿a quién? ¿Quién? Pues tenemos a Ayala negociando por el central alemán Mustafi con la Sampdoria, que de momento se pone dura. Pero bueno, una de las líneas, el presidente ha hablado de un delantero que siempre causa ilusión, pero Valencia sí está cojeando en algo, es que la línea defensiva es bastante endeble, es poco fiable. Mustafi sería un gran refuerzo, Ayala está ahí peleando, vamos a ver qué pasa, pero no nos olvidemos del crack de Enzo Pérez, que el Benfica la aprieta, que hoy hay reunión en Lisboa para ver qué va a pasar con este futbolista. Además, hablábamos el viernes que tendríamos noticias de él ya entre hoy y mañana. ¿Lunes van a cumplir los plazos? Lunes y martes. De momento no nos hemos pillado los dedos con Enzo Pérez. Lunes y martes, estamos a lunes y hay una reunión urgente en Lisboa. No es un jugador barato, eso está claro. Pero yo creo que sería ya el boom definitivo. Decir también que debutó Joel, el nuevo guardameta, que la gente parece que ya no hay fichaje, pero ya hay 5 nuevos respecto al año pasado. Está Joel, está Otamendi, está De Paul, está André Gómez, está Rodrigo. 5, una manita, que esos pocos equipos tienen 5 ya para empezar a andar. Y lo que nos queda, ojo, todo esto, ese título que ganaron, esa llegada de Lim, ese contagio que tiene Salvo, parecía el de Paco Ross, de que la gente se venga arriba, se ilusione, ha provocado esta mañana una imagen insólita. Claro, es que me han contado que has pasado por Mestalla. Bueno, las redes sociales, ya sabemos que Vicente Bau cada vez que escribe un tuit la revoluciona, pero es que ¿qué ha pasado hoy cuando has pasado por allí? Pues mira, como no tengo solución, cuando venía para la radio, yo me voy a acercar por el viejo coliseo con nombre de acequia a ver qué está pasando, y me he quedado alucinado. He aparcado el coche en doble fila, he bajado, he cogido el móvil y he hecho una foto porque las colas eran enormes. Hay que decir también que posiblemente el coche que tapaba era de un madridista porque ha empezado a pitar como un desposeído. No tenía paciencia, no. Hay que hicieras la foto. Hacer una foto de la ilusión, el tío ahí amargándome la vida. O sea, que madridista, pues. Oye, ya saben que lo pueden ver en el Twitter de Vicente Bau, @VicenteBau, le acabamos de retuitear también con ese titular que lo dice todo, colas del copón. Colas del copón, es que realmente, ojo, hoy se abría el capítulo de Nuevas Altas y eso significa que la ilusión está ahí, que la ilusión es desbordante. Yo llevo bastantes años en esto y no recuerdo, una excitación en el valencianismo, un salir del letargo del valencianismo tan importante como cuando entró Paco Rocha a la presidencia de Valencia. Y a mí me tiró a la calle, todo hay que decirlo. Hay que decir, la verdad, que los aficionados lo estaban esperando después de, bueno, no sé cuánto tiempo, llevamos más de un mes hablando de esto y bueno, por fin lo que le interesa a la gente, que son, al fin y al cabo, los fichajes que hagan que el inicio de esta temporada les dé toda la ilusión del mundo. Luego ya veremos qué pasa, pero por lo menos comenzar la temporada con esa ilusión. Con ilusión. También no he hablado de Zuculini, pero hay una buena noticia. Zuculini, el Lampard, el gran centrocampista británico que estaba jugando en Estados Unidos, lo ha recuperado en Manchester City. ¿Dónde juega Lampard? En el sitio de Zuculini. Una posibilidad más de que venga cedido. Pero bueno, también hay que abordar el tema espinoso. ¿Cuál? Bankia. ¿Cuál? El que hace falta antes del 15 de agosto. Acuerdo Meriton con Bankia. Y ojo, las palabras de Salvo en Superdeporte a mí me dejan también una ventana abierta a la duda. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Las preguntaras, venga. Sí, porque Salvo dice, el problema no es por chinos, Bankia es el problema. Sí. Y cuando dice eso Salvo, es que yo creo que él sospecha que se va a encontrar con alguna piedra en el camino. Si todo estuviera claro, claro, clarísimo, esas declaraciones sobran. Después de lo que hemos vivido la semana pasada, claro. Bueno, vamos a hablar con el del Levante, Unión Deportiva, porque se ha acabado el culebrón Keylor Navas, que ha fichado finalmente por el Madrid. Yo no sé qué querían el Real Madrid con el Levante, pero bueno, Kiko Catalán ha estado en su sitio, ha sacado los 10 millones que necesitaba. Keylor, buen viaje, a partir de ahora eres enemigo, hasta ahora eres compañero. A partir de ahora, muerte con Keylor Navas. Exacto, bueno, y el Levante, que sabemos que su fichaje estrella, el delantero Martis, ahora llamado Rafael, él sabrá por qué, pues ha tenido que volver de la pretemporada de Hermelo, de la concentración del Levante, para tratarse de una lesión que no parece muy preocupante, pero que sí, que es fastidiosa empezar ya con una lesión. El Levante ayer perdió contra el Ado Den Haag 2-0. No pasa nada, es un amistoso, pretemporada, de esto se aprende. Y saber que el Valencia Basket ya tiene rival para el primer partido de la Liga ACB. Vamos a decirlo en inglés. ACB. ¿Quién es el rival del Valencia Basket? Pues juega contra el UCAL Murcia, en Murcia, y a partir de ahí pues veremos ese gran equipazo que no para, que también hay colas, yo creo, para conseguir pases para el Valencia Basket. Ilusión en la nueva temporada de todos los equipos valencianos. Ya sabéis que estamos en la 97.7 con el Valencia, con el Levante y con el Valencia Basket, claro que sí. Más información a las 2, como siempre, con Vicente Bau en el Tiempo de Deporte. Y mañana nos volvemos a encontrar aquí en Valencia Abierta. Gracias. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216, y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 10, teléfono 961 46 12 61. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Que digo yo, ¿alguna vez te has tentado de curiosear conversaciones ajenas de tu pareja, de tu mejor amiga, del vecino macizón? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues entonces aquí tienes tu libro. Claro, es que con este encabezamiento no hay quien se resista a coger por banda este verano el libro del que os vamos a hablar hoy en Valencia Abierta. Os voy a poner un poquito en antecedente, aunque ya lo hemos dicho al principio de nuestro programa. 6 mujeres de taitantos con historias y vidas muy diversas que solo tienen en común una cosa: haber ido juntas al cole y un grupo de WhatsApp. Sí, porque de eso va el libro. Nos adentramos en las intimidades con pelos y señales de este grupo de WhatsApp. Claro que seguro que estás tú ahí al otro lado y dices: ¡ay, madre, que si entran en el mío van a alucinar! Pues sí, precisamente de eso va el libro. Pero para hablarnos de él, qué mejor que sus autoras, Carmen Gómez y Esther Ocón, que son muy simpáticas y que nos visitan hoy en Valencia Abierta. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que me contéis, ¿cómo surge esto de escribir un libro juntas, pero además en clave WhatsApp? Bueno, pues teníamos muchas ganas hacía tiempo de hacer algo juntas, y yo tenía ganas de escribir un libro atando cabos mujeres, algo muy actual, pues tenía que ser un grupo de WhatsApp, y nada, empezamos con el proyecto juntas y bueno, ahí está el libro. Nada, a mí me propuso Carmen, que tenía la idea de pues eso, que llevaba macerando mucho tiempo la idea de escribir un libro, pero que no veía el momento y tal. Me lo contó como una cosa anecdótica y le dije, pues la verdad es que yo también llevo desde hace mucho, pues eso, lo típico de plantar un árbol, escribir un libro, pero tampoco ves nunca el momento. Y la verdad es que me propuso la idea y me pareció buena. Nos pusimos enseguida en marcha a desgranar un poco el libro, los personajes y... Yo supongo que lo primero, cuando os sentáis las dos, decir vamos a escribir un libro, además decidís desde el principio hacerlo en esa clave, en tipo conversación WhatsApp. Imagino que lo primero que hacéis es googlear si alguien más ha escrito un libro así. Sí. ¿Qué decía el señor Google? Pues, bueno, en principio... El señor Google nos dijo que no, que todavía no. Exacto, sí. Que había algún, en algún libro alguna posición, sí, pues un trocito con WhatsApp o con mensajes de texto o tal... Pero así tal cual un libro como esos no había ninguno. Así que estamos frente a las creadoras de un nuevo género literario que seguro que queda mucho de sí. Las protagonistas, si os parece, vamos a presentarlas a nuestros oyentes para que las conozcan un poco mejor. Tenemos en primer lugar a Chesca, que es interiorista, soltera, aguantando el tipo, descubriendo las nuevas tecnologías como herramienta además para conocer hombres. Luego tenemos a Estela, casada con Carlos y con un grave problema de inapetencia hacia su pareja. También tenemos a Judith, que es ama de casa, pija, casada con Alberto, en principio felicísimos, adicta a las compras y también un poquito a pasar por la ITV. Sandra es periodista, Sandra es bióloga, está casada con Damián, tiene 3 hijos y 2 de ellos son mellizos y que además llegaron los segundos. Con la cual sorpresa para ambos. Sonia es periodista y tiene una relación con Pedro, que es un hombre muy majo, que viene con regalo de 2 hijos de una relación anterior y que son tremendísimos. Marta es aparejadora en paro con 2 hijos, casada con Fernando y sin pelos en la lengua. ¿Cómo casan estas 6 chicas tan diferentes? Bueno, pues dentro del grupo yo creo que cada una aporta dentro de su personalidad, aporta una parte, ¿no? Casan desde el punto de vista que tienen una amistad muy fuerte desde el cole y luego pues el día a día creo que cada una aporta sus puntos de vista. Esa es la forma de unirlas a todas. ¿Cómo os ponéis de acuerdo para crear la personalidad de estas 6 chicas? Darles forma. ¿Cómo le habéis sacado todo el jugo a ellas para crearlas y darles forma? Pues hicimos un primer boceto en el que pensamos diferentes personalidades para cada una de ellas y luego conforme fuimos desarrollando el libro... Fuimos quizá llevándolas más al límite a ellas, dándoles más, poniéndolas como más polares, claro. Más radicales. Buscábamos, sí, que hubiera siempre pues eso, un poco de polémica entre ellas, confrontación también, que si queríamos tratar temas de actualidad, claro, no podían ser todas iguales y todas opinar lo mismo, había que dar un poco distintos puntos de vista. Entonces creo que lo hemos conseguido, pues eso, hay perfiles que claramente se ve que son una la opuesta de la otra, una que es mediadora, otra que es más neutral. Entonces... Sí, de hecho nos damos cuenta incluso conforme vamos avanzando el libro que hay 2 que yo no sé cómo se llaman amigas, porque vamos, es que no se pueden ni ver. No, pero en el fondo se quieren mucho, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, bueno, pues es como el perro y el gato, están siempre a la que cae, la una chincha a la otra a la una, y también le da un poquito de, pues eso, de la parte humorística también del libro. Esta pregunta que me decíais, vamos a ver, ¿hay personajes basados en vuestros propios grupos de WhatsApp? Bueno, cada uno de los personajes no es nadie en concreto, claro. Lo que pasa es que todas ellas tienen un poquito de cada una de nosotras, de nuestras amigas, de nuestras madres, de todas las mujeres que conocemos. Son historias que hemos escuchado y... Claro. Quizá muchas veces la realidad supera la ficción. Sí, sí. O sea, desde luego no hay nada que no haya sucedido alguna vez. O sea, no hay nada que nos hayamos inventado. Siempre ha pasado, a alguien le ha pasado, o nos han contado, o a nosotras, o... Pero todo es real, desde luego. Además, cada una de ellas tiene su propia muletilla, ¿no? Hablando vía WhatsApp, darlings, como siempre saluda a Judy. También es de agradecer que no todas escriban... Bueno, la mayoría de ellas, solo una, escribe en clave WhatsApp, ¿no? Sí, con las abreviaturas. Sí. Bueno, quizás la más guerrera, la más activa, porque es la soltera, la libre y claro, tal, ¿no? La que tiene más tiempo. Hay mucha realidad. Yo creo que de ahí está la clave del libro, que es la vida real de amigas que comparten experiencias y que el lector además se puede ver identificado, ¿no? En algunos de sus pasajes seguro que con alguno se ven reflejados en alguno de ellos. Sí, seguro. Además, ellas hablan muy clarito, ¿no? Algunas sobre todo de forma explícita sobre el sexo. Hay un capítulo en un sex shop que es realmente absolutamente divertido porque una de ellas, bueno, pues es que está incluso escandalizada, ¿no? De lo que está viendo al ir a comprar el regalo de unas. No tienen problemas a la hora de mostrarse tal como son en ese grupo de WhatsApp. Claro, es que en teoría es la realidad. Quiero decir, cuando tú tienes un grupo de WhatsApp, bueno, no todo el mundo, pero normalmente es gente allegada a ti. Entonces, cuando tratas y hablas cosas, esto es como... como la típica cena de amigas, donde te reúnes y a lo mejor hace tiempo que no te ves y te cuentas todo y lo desgranas todo y no tienes pelos en la lengua ni tienes secretos. Entonces esto era un poco igual, el enseñar toda esa parte que la gente no conoce a lo mejor de las mujeres, porque bueno, pues normalmente intentamos dar una apariencia un poco más fina y más tal. No, esta es la realidad, esto es lo que realmente pasa y de lo que realmente hablamos. La cosa se va liando, no vamos a desvelar qué ocurre en WhatsApp Darlings, porque claro, no tendría gracia, pero a nuestros protagonistas les van pasando cosas que hacen que se abran conversaciones al margen de ese grupo, sí, de WhatsApp, porque quieren compartir algo o con hombres que además se cruzan en el camino. Contándonos un poco, sin desvelar, claro, pero contándonos qué pasa con estos hombres que lo lían todo. Pues un poco eso, ¿no? Que los hombres lo lían todo. Sí, estaban muy tranquilas y mira, tuvieron que aparecer. No, bueno, yo qué sé, yo pienso que nuestra idea de meter también perfiles de hombre era también porque, bueno, es una realidad también. O sea, las mujeres al final nos relacionamos entre nosotras y con ellos. Entonces, qué mejor manera de explicar una situación entre un hombre y una mujer que leyéndose claramente. Entonces, bueno, pues no intentamos no meter todas las conversaciones que podrían surgir entre los hombres que hay a sus alrededores, pero sí las que podrían marcar un poco un antes y un después, o podría definir un poco la continuación de la historia. Entonces metimos, pues eso, personajes muy concretos que, bueno, pues algunas de ellas las van a desbaratar un poco y nos hacen entender un poco, ¿no? Exacto, cómo va, sí, desarrollándose toda la historia, que a pesar de no tener un narrador, son ellas mismas, ¿no?, las que nos van contando a través de sus conversaciones qué es lo que pasa. Es un libro que habla de mujeres, de cómo ellas ven la vida, la suya propia, y cómo entienden las vidas de las demás. Pero, ¿es un libro para chicas o es también un libro que pueden leer los hombres? No, yo creo que a los hombres precisamente les interesa mucho, les encanta. De hecho, la persona que ha hecho el prólogo es Fernando Álvarez. Uh-huh. Y él, la verdad es que nos dijo que le había encantado el ver cómo, bueno, pues lo que el cotillear lo que en un grupo de WhatsApp de chicas se dice. También es verdad que quizá ese libro que a lo mejor un hombre, y esto es mi opinión personal, regalaría a su chica, y quizá no sea el que él se compraría, pero sí que creo que lo leería. Sí que creo que estaría dentro de lo que has comentado al principio de te gustaría ver las conversaciones ajenas. Sí, yo creo que es para todos los públicos, sí. Sí, quizá es un libro que de buenas a primeras puede parecer que está muy destinado a mujeres. Uh-huh. Incluso a lo mejor por la portada de ilustración puede llevar a pensar que es quizá para adolescentes, que no lo es, o sea, en teoría no debería de serlo. Pero sí que es un libro que si un hombre le da la oportunidad, como nos ha pasado, de empezar a leerlo, engancha. Por lo que dice Carmen, porque es una forma de conocer muy bien entre hijos de mujeres, cómo son en el fondo, lo que piensan, y no solamente esa cara buena y tal que intenta la mujer dar siempre a los hombres o a la sociedad y tal. Traspasa la fachada de estas seis mujeres, que no es un libro para nada de adolescentes. De hecho, sus protagonistas rondan ya los 40, algunas los sobrepasan. No lo estáis tanto. No queremos. Vosotros, Carmen y Esther, también sois dos mujeres con trayectorias distintas. Carmen, tú eres química y actualmente eres consultora, formadora y coach ejecutiva. Cuéntanos un poquito, ¿qué haces en tu día a día? Pues en mi día a día soy formadora de habilidades en empresa, siempre desde dinámicas creativas, y es por eso la relación que pueda tener con haber escrito el libro y este tipo de libro, ¿no? Esther es arquitecta, es creativa y ahora además te dedicas al interiorismo, al diseño de espacios y dices también que aprender. Tú decías, bueno, me sobran 5 segundos durante el día, voy a aprovecharlos y voy a escribir un libro con... Bueno, supongo que vosotras sois amigas, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Nada, pues eso, estudié arquitectura y me dediqué a eso durante unos años, pero bueno, también el panorama tal y como está, pues bueno, al final es renovarse o morir. Y bueno, pues todo lo que tenga que ver con la creatividad es algo que me apasiona. Y bueno, pues sí, profesionalmente estoy en el apartado del interiorismo y la decoración y tal. Y bueno, pues ahora que disponía un poco de más tiempo, porque bueno, pues trabajo por mi cuenta y tal, pues me apetecía este proyecto y en ello estamos. Contadnos, ¿cómo podemos conocer más sobre este libro, WhatsApp Darling? ¿Dónde lo podemos adquirir? Supongo que seréis muy activas también en las redes sociales. Contadnos. Pues mira, en Valencia lo podéis encontrar en Ubic Café, en Ruzafa, y en la librería Nobel, en Ángel Guimerá, sí. En Mataró también se puede adquirir ya y esperamos que durante septiembre hacer mucha más promoción del libro. Llevarlo a Madrid, pues por lo menos a algunas ciudades importantes, pero bueno, nuestra idea sobre todo es pues hacérselo llegar a editoriales grandes para que, bueno, pues que les guste la idea y que, bueno, pues porque al final, quieras que no, el movernos en todo el panorama tal de la publicidad y tal, lo mejor es una editorial grande, que es la que nos pueda llevar de la mano. Esperemos que tengáis suerte, que tengáis ese lanzamiento que os merecéis. Y bueno, claro, a lo mejor es muy pronto para hacer esta pregunta, pero habrá una segunda parte de este WhatsApp Darling, porque esta mañana, recomendando el libro a nuestros oyentes en Facebook y en Twitter, me han surgido varias voluntarias para protagonizar vuestro siguiente libro. Me decían que son las primeras. Sí, de hecho, la idea de crear un Facebook y una página web y tal era un poco para interaccionar, pues, con los lectores y que nos cuenten un poco sus historias, porque, bueno, pues sabemos que hay muchos libros que se han basado en blogs de historias personales y al final pues se han hecho un recopilatorio y se han contado historias. Claro, nosotras tenemos muchas historias que contar, sí, pero claro, también es interesante pues escuchar historias de otra gente, porque también pues eso, uno se siente más identificado cuando le dice, mira, esto es lo que me pasó a mí. Bueno, pues esas protagonistas para el siguiente libro, que esperemos sobre todo que este primero sea un éxito. Decidnos la dirección de Twitter y Facebook donde os podemos encontrar. La dirección de Facebook es WhatsApp Darlings, igual que el libro, y la de Twitter también, @WhatsAppDarlings. Muy fácil. Carmen Gómez y Esther Ocón, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio. Deciros que yo estoy aprovechando este verano, disfrutando mucho con este grupo de amigas que me encantan, y nada, que esperamos el segundo y os esperamos también aquí, claro que sí, en la 97.7 Radio. Gracias, Arantxa. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Toddy. ¿Toddy? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice, polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa, ¡qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Y en Valencia Abierta vamos a hablar ahora de cine, algo que nos gusta mucho aquí en la 97.7 Radio y de lo que hablamos cada vez que podemos en Valencia Abierta. Y hoy vamos a compartir minutos con un amigo al que podéis escuchar todos los sábados en el programa de cine que repasa los estrenos de la semana, las mejores pelis, los datos de taquilla y las entrevistas a los mejores directores. Es nuestro amigo Ramón Ferrer, que cada sábado nos trae Agárralo Como Puedas. ¿Qué tal, Ramón? Muy buena, Zaracha. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el verano? Pasando mucha calor, pero con ganas de ver cine, ya que con esto del Mundial nos han retrasado los estrenos al mes de agosto. Claro, bueno, pues aprovechamos y tal vez a lo mejor la siesta para ponernos una peli de esas tan chulas que tenemos ahí, rescatarlas. Uf, películas, pero vamos, a montones hay, sobre todo en las televisiones ahora en verano, películas hay un montón y de mucha calidad algunas de ellas. Vamos a hablar de una peli que hoy, 4 de agosto, cumplen 27 años de su banda sonora. No es otra que Dirty Dancing, con canciones como esta. We'll make it. principio de agosto de 1987, cuando salía a la venta la banda sonora de esta peli, Dirty Dancing, Ramón. La verdad que para mí es una película que marcó mi infancia. No sabes la de veces que me puse a Patrick Swayze. Todo un éxito de taquilla, ¿eh? Una película que revolucionó también con los temas musicales, éxitos de los 50 y 60, y sobre todo con el tema principal que obtuvo un Oscar a la mejor canción. Una peli protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, en la que, bueno, pues recordamos momentos inolvidables como este que vais a escuchar ahora en Valencia Abierta. Este es mi espacio y ese es el tuyo. Yo no me meto en el tuyo ni tú en el mío. Tienes que mantener la postura. Otra vez. ¿Postura? Bueno, Ramón, la verdad que la banda sonora es chulísima, estos momentos que hemos recordado todos, las que éramos pequeñas en ese momento, frente al espejo, imaginándonos que bailábamos con Patrick Swayze. ¿Y cuántos pósters se vendieron del protagonista en aquel entonces, colgados en las habitaciones de las adolescentes? Bueno, es una peli, Dirty Dancing, que no llega a ser un musical, pero seguramente la música fue lo más importante de esta película. Por supuesto, esos clásicos de los 50 y 60 que nos hacían recordar otra época, y sobre todo uno de los temas principales, el que ganó el Oscar, que fue todo un bombazo en aquel entonces. Y la película, el corte de voz que hemos escuchado antes, la película fue clasificada para mayores de 18 años. ¿Qué me cuentas? Sí. Por escenas como la que hemos escuchado antes. Sí. Al final rebajaron la edad a 13 años. Se arrimaban demasiado. Se arrimaban, ¿no?, demasiado. Ya sabes que los americanos son muy puritanos para ciertas cosas. Para mayores de 21, seguro que la ponían. Bueno, escuchábamos canciones como esta, Six Like the Wind, que además fue cantada por el protagonista del film, Patrick Swayze, que debutaba como cantante con esta canción. Vamos a escuchar un trocito. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Bueno, Ramón, y estamos aprovechando para hablar de Dirty Dancing, de su banda sonora. Cuéntanos un poquito de esta película. Bueno, mira, por ejemplo, el protagonista, hay que recordar que fue actor porque tuvo una lesión en la rodilla y dejó el atletismo, que era su pasión. Uh-huh. Durante el rodaje de la película tuvo una lesión en esa rodilla y le aconsejaron que dejara de bailar. Lo que pasa que dijo que él no, que él iba a terminar de rodar la película, y por suerte no hizo caso a los médicos y pudo terminar este éxito de película. Además, a Patrick Swayze lo veíamos también bailando en la película Dirty Dancing 2, bueno, nada que ver, no. Y además muchísimos años después, pero bueno, lo podíamos ver bailando, no como protagonista, pero sí como profesor de baile en esa peli. Como curiosidad también, si veis la película, se desarrolla en verano, ¿no? Pues el rodaje fue en otoño. Así que hacía bastante más fresquito de lo que podemos ver en la película. Después también su banda sonora fue 11 veces disco de platino y vendió más de 42 millones de copias. Una auténtica barbaridad. Lo mismo que la película, que en los Estados Unidos, en 19 semanas que estuvo en taquilla, recaudó 63,4 millones de dólares. No terminó de ser un gran éxito en los Estados Unidos. Sin embargo, fuera de allí, triunfó absolutamente. En total, la película recaudó más de 214 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Bueno, pelis que en Estados Unidos a lo mejor no han sido, digamos, exitazos totales, pero sí que en países como aquí, como en España, Dirty Dancing, bueno, una película que las que éramos pequeñas en aquel entonces veíamos una y otra vez, y que además contaba con una banda sonora muy chula. Por cierto, que estaba leyendo que en el año 2007, con motivo del 20 aniversario de esta peli, se lanzó un videojuego de la película también. Sí, para PC, un videojuego, el videojuego oficial de Dirty Dancing. La verdad que es una auténtica curiosidad que se lanzara un juego de esta película. Y que bueno, que funcionó bastante bien. No pasó lo mismo con otros videojuegos de otras películas que los enterraron en mitad del desierto, como por ejemplo la de E.T. Y destacar de la película sobre todo es la química que hay entre los dos protagonistas. Es fundamental para el éxito de la película. Y bueno, de Patrick Swayze supimos mucho después, hizo varias películas, pero de Jennifer Grey la hemos podido ver en alguna peli más, o no sé. Poquito hizo, la verdad que no hizo una muy buena carrera. Y él, bueno, luego lo vimos en Ghost, que fue otro exitazo del momento, con Demi Moore como protagonista principal. Y él también poco a poco fue perdiendo fuelle en cuanto a la actuación. Nunca ha sido un gran actor, pero bueno, hay actores regulares que han triunfado y han tenido muchísimas más películas. Él al final, pues bueno, se mantuvo como pudo en la cresta de la ola. Y bueno, dentro de cabe, tuvo películas interesantísimas. Le despedimos hace algunos años al gran Patrick Swayze, al que siempre recordaremos por esta peli Dirty Dancing y también por, bueno, la inolvidable Ghost, que nos encantó a todos. Pero si fue famosa Dirty Dancing fue por el baile final, que además lo hemos podido ver en YouTube en, bueno, yo no sé la cantidad de bodas que se habrá bailado esta canción. ¿Y cuánta gente habrá practicado ese baile? Bueno, eso todos lo hemos practicado alguna vez. ¿Cuántas lesiones habrán tenido algunos? Vamos a escuchar, si te parece, para acabar con esta peli, con Dirty Dancing, esa escena final y la canción que, bueno, lanzó la película absolutamente al estrellato. No permitiré que nadie te arrincone. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Saw the writing on the wall, and we felt this magical venom. Bueno, pues mientras escuchábamos la banda sonora de la película Dirty Dancing con esta canción I Have the Time of My Life de Bill Medley y Jennifer Warnes, aprovechábamos Ramón Ferrer y yo para, bueno, pues echar un repasito a esas bandas sonoras que a nosotros más nos gustaban. Sabemos que rankings de bandas sonoras hay muchísimos, ¿verdad, Ramón? Bueno, hay un montón. Yo te había dicho de poner a John Williams en La Guerra de las Galaxias solos y ya está. Claro. Pero bandas sonoras, pues... por suerte hay muchísimas. Y además para toda la variedad de gustos. Nosotros hemos hecho una pequeñita lista que, bueno, que nos apetecía empezar también con una peli muy de los 80, ¿no? Pues nos vamos al año 1982 y ¿quién no quiso tener un amigo como E.T. el extraterrestre? Ese clásico dirigido por Steven Spielberg y esa banda sonora compuesta por el señor John Williams, que obtuvo el Oscar a la mejor banda sonora y también el Globo de Oro a dicha banda sonora. La verdad que es una auténtica joya, una película que la podemos ver una, dos, 20 veces y que seguiremos llorando cuando E.T. nos abandona y vuelve a su casa. Absolutamente inolvidable la banda sonora de la película E.T. y además su compositor John Williams, que bueno, es el artífice de otras muchísimas bandas sonoras memorables. No solo con Spielberg, John Williams ha trabajado con otra gente, por ejemplo con el señor Oliver Stone, ha trabajado mucho en bandas sonoras tan buenas como Nacido el 4 de Julio o JFK. O sea, que lo que pasa es que a todo el mundo que conoce a Spielberg conoce a John Williams. Lo mismo pasa, John Williams, Steven Spielberg. Y además un recuerdo entrañable de esta peli que estaba además leyendo esta mañana cuando he llegado aquí a la 97.7, que E.T., bueno, el personaje es producto de un trauma infantil de Steven Spielberg, o sea, una cosa así un poco... rayante. Sí, que no lo había leído yo hasta ahora, la verdad. Bueno, vamos con otra banda sonora. En este caso nos vamos a poner un poquito más serios, Ramón, ¿verdad? Con esta peli que, bueno, que nos tocó el corazón a todos también. Y digo que nos tocó el corazón porque solo escuchar esta banda sonora de la película de 1993, dirigida también por Steven Spielberg, la lista de Schindler. Pues sí, dirigida por Steven Spielberg, por fin la Academia se rindió al señor, al Rey de Midas, y le dio el primer Oscar como mejor director después de varias nominaciones y de varias humillaciones en anteriores ceremonias. La verdad que John Williams compone una banda sonora apoteósica. Oscar también, cómo no, la película obtuvo 7, entre ellas el de mejor película y mejor director, aparte de tuvo nominaciones a mejores actores, y esta banda sonora es para uno encerrarse en un cuartito, ponerse el volumen a media voz, no ponerlo muy alto, y deleitarse con esta joya musical que pasará a la posteridad de las bandas sonoras. La lista de Schindler, que además narra la historia de un empresario alemán que salvó la vida alrededor de 1.100 judíos polacos durante el holocausto nazi. Bueno, una banda sonora con la que nos emocionamos solo de escucharla. El protagonista era Liam Neeson, posiblemente hizo su mejor papel hasta la fecha, el mejor que ha hecho, y el reparto espectacular, una película rodada en blanco y negro, exceptuando... mucha gente conocerá esa velita que los judíos al final de la película aparece y al principio, y sobre todo esa niña con ese vestido rojo, ese abrigo rojo, que, bueno, en fin, a uno se emociona de ver esas imágenes. Emocionante la banda sonora de la lista de Schindler, como también nos emocionamos muchísimo, y bueno, acabas con un sabor agridulce, pero también con una sonrisa al disfrutar de esta película, de la que vamos a escuchar también en su banda sonora, una de las mejores también para Ramón y para mí. Miguel Bosé y Noa, la versión de la peli en España con La vida es bella. Al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. El niño que ayer fui. Sí, sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Esta banda sonora de La vida es bella, una película del año 1997, escrita, dirigida, protagonizada por Roberto Benigni. Además, me parece un auténtico pastel de película. La interpretación de su protagonista es espectacular. 3 Oscar, actor, entre ellos, y película de habla no inglesa. La verdad que sorprendió esta película, fue un bombazo en taquilla también. La banda sonora es de Nicola Piovani, aunque todo el mundo recordará esta película por la canción cantada por Noah y aquí en España también por Miguel Bosé. Esa historia agridulce, ese campo de concentración, pero ese toque de alegría, ese toque no de tristeza, aunque al final evidentemente la película es una película dramática, pero que el señor Roberto Benigni consigue que todo el mundo durante las 2 horas de película tenga una sonrisa en la cara. Difícil para lo que estábamos viendo. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Bueno, y ya han pasado más de 40 años desde que pudimos ver por primera vez la primera de estas películas de esta gran saga. Cambiamos absolutamente de tercio para adentrarnos en una historia como es la de esta familia Corleone con El Padrino. Ramón, que el tema de esta película no consiguió ganar el Oscar. No, la banda sonora de Nino Rota ganó un Globo de Oro, pero el Oscar no, porque siendo nominada la descalificaron ya que el tema fue una adaptación del compositor. Y eso pues, mucha gente dijo que Nino Rota hizo trampa, pero bueno, la culpa fue de la Academia. Y ya estando nominado, lo tuvieron que descalificar. Una pena para una película que obtuvo 3 Oscars, el de Mejor Película, Guión y actor para Marlon Brando, que últimamente, en el último mes y pico, hemos cumplido 10 años de su desaparición. La familia Corleone, Marlon Brando, Al Pacino y sobre todo su director, Francis Ford Coppola, una auténtica obra maestra. Para mucha gente la mejor de las tres en la segunda parte, donde también aparecía Robert De Niro. Aunque yo personalmente me puedo quedar también con la tercera, el final de la saga, porque posiblemente ya no vaya a haber ninguna más, que también es fantástica, con un Andy García apoteósico. La verdad que una joya, una obra maestra, tanto la película como su banda sonora. Mira, Ramón, esta saga, El Padrino, me la apunto yo como posible saga a recuperar en estas vacaciones. 9 horas. Bueno, 9 horitas, en una tarde, tranquilamente, tarde-noche, te la puedes ver enseguida. Si es que solo de escucharla nos traslada ya a todos esos rincones de la mafia italiana. Y nos apetece un montón, lo estábamos hablando antes de despedir la sección de hoy con algo bueno. Nos ponemos un poquito ñoños para hablar de una banda sonora muy bonita también y de una película que a mí me parece que si la hicieran ahora sería la perfecta comedia romántica. Que no es otra, por cierto, que este Desayuno con Diamantes. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream. Podríamos haber cogido la canción, ¿no?, de la peli, pero lo que nos apetecía era coger el fundamento de esta película y además con una de sus escenas. Audrey Hepburn, ¿quién no se acuerda de esta escena? En la ventana de su casa, cantando con una guitarrita esta obra maestra de canción. Esta banda sonora compuesta por Henry Mancini, que obtuvo 2 Oscar, mejor banda sonora, como no, y mejor canción para Moon River. La película dirigida por Blake Edwards en el año 1961 y protagonizada junto a la Hepburn por George Prepar, que luego año más tarde haría el equipo A, quién lo iba a decir. La verdad que una joya, y todo el mundo también. Yo aún no he ido a ver la joyería Tiffany's, pero espero no morirme sin ir a verla. Claro que sí. Ramón, cualquiera de estas pelis de las que hemos hablado, si te apetece, bueno, pues acabar la tarde con una sonrisa, puedes ver Desayuno con Diamantes, que además es muy ligera, da mucho gustito verla, o algo más seriote, como El Padrino, lo que nos apetezca a nuestros oyentes, eso sí, compartiéndolo con nosotros aquí en la 97.7 Radio. Ramón, ¿algo más? Nada más, que hemos escuchado 5 joyas y que espero que la gente haya disfrutado de escucharlas. Podríamos haber añadido muchísimas más. Si os apetece comentarnos cuál es vuestra banda sonora favorita, ya sabéis que lo podéis hacer, como siempre, en el muro de Facebook de la 97.7 Radio. Volvemos a hablar durante estos días, Ramón. Muchas gracias. A ti, Arancha. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. La 1:56, fins així el temps de València Abierta des de dilluns 4 d'agost de 2014. Gràcies per estar amb nosaltres disfrutant d'un ratet de Ràdio Junts, així en la 97.7 Ràdio. Ja saps, si estàs de vacances o te'n vas en els propers dies, es pot seguir les aplicacions de mòbil que tenim per a tu també en la nostra web www.la977.com. En seguida arriba la informació, com cada dia, en la veu de César Molins. Nosaltres ens despedim. Fins demà. Un beset molt fort de part de Arantxa Ferrer. Much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Un millón de canciones. dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena.